¿Por qué Isabel la Católica o Isabel de Castilla? Un personaje que vivió hace 500 años, lejos de aquí en España, aunque tuvo mucho que ver porque ella alentó a Colón y apoyó para el descubrimiento de América. Pero bueno, hoy se habla tanto de la mujer, ha pasado a ser el tema. Bueno, acá tiene una mujer como en muchos campos, como creo que no hay otra. Realmente fue un modelo de esposa. Es muy interesante cómo eligió a su esposo y cómo convino con él lo que iba a ser el futuro matrimonio. Es modelo de madre, pero tal vez lo más trascendente de Isabel es que es modelo de gobernante. Le tocó una misión muy difícil y es gobernar Castilla y luego casi toda España en momentos muy difíciles, en que Europa estaba hackeada por el Islam, en España había un enclave musulmán, problemas internos, la Iglesia estaba necesitada de una gran reforma, la Iglesia Europea, el Papado, en una situación muy difícil. Bueno, y ella supo no solamente manejarse con mucha cordura como gobernante, sino que tuvo que resolver problemas muy serios, no resueltos en muchos siglos y muy puntuales. Ella organizó la economía, por ejemplo, no ella, sino buscó los mejores. Organizó la seguridad interior, organizando lo que podríamos llamar la policía o gendarmería, si se quiere. Organizó el ejército y consiguió la mejor gente con la cual pudo librarse de la presencia musulmana. Tuvo excelentes relaciones con el Papa y al descubrir América lo tomó tan a pecho el asunto que dejó establecido, aunque murió pronto, los fundamentos de lo que van a ser la legislación de Indias. Dejó los principios humanos y cristianos que iban a después transformarse en un cuerpo jurídico que llamó las leyes de India, que la afirmación no es mía, sino de grandes autores, estudiosos. No hay un código jurídico tan completo, tan maravilloso y adecuado y que se ordena al bien común como lo que se logró gracias a la inspiración de Isabel. No exagero en decir que entre los gobernantes que conozco de la era cristiana, tal vez haya alguien que sea igual a ella, pero no sé si hay alguien que sea mejor por la trascendencia de las obras que ella hizo en todo sentido. Y bueno, y sobre todo esto estuvo inspirado porque fue también un modelo de hija de Dios, de buena cristiana.